Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Cecilia, ella es Fernanda, él es Esteban. Somos integrantes de diferentes redes de ollas de Montevideo. Integramos, los tres integramos la Coordinadora Popular y Solidaria Ollas por Vida Digna. Y hoy convocamos a este espacio para compartirles algunas situaciones que estamos viviendo a nivel de coordinadora y también para presentar a Juan Cereta, abogado, que está empezando a trabajar con nosotros y que él les pueda compartir en términos legales algunas visiones de la situación que estamos viviendo. Desde el punto de vista jurídico, ¿qué es lo que nosotros podemos, en este caso? Sí. Desde el punto de vista jurídico, ¿qué es lo que podemos asesorar, en este caso, a la CPS? Queremos hacer algunas puntualizaciones específicas sobre la situación, porque, bueno, como ustedes sabrán, se habla de una investigación administrativa que habría sido llevada, en definitiva, a la Fiscalía. Sobre este punto, lo primero que quiero precisar es que la CPS como tal no puede ser objeto de una investigación administrativa válida. Y esto refiere a que cualquier investigación administrativa tiene como objeto o como destino encontrar responsabilidades de alguien que está sometido a tutela administrativa, es decir, a responsabilidad administrativa. En el caso de la CPS es una organización social con un diseño absolutamente horizontal y no sometida a control administrativo. Esto se entiende fácilmente si ponemos un ejemplo. Cualquier investigación administrativa en el ámbito de la administración pública tiene como objeto encontrar al responsable de una omisión o de un acto reprochable y aplicarle una sanción. Podrá ser desde la suspensión, una sanción disciplinaria o hasta la destitución, en el caso de un funcionario público. Eso resulta claramente imposible y esto está demostrado de las propias conclusiones de la investigación administrativa que pretendió hacer el MIDES en este caso, ya que no se puede destituir ni se puede sancionar a nadie que no ocupa un lugar funcional y que no está sometido a una escala jerárquica. La coordinadora, como ustedes sabrán, es una organización solidaria que trabaja por iniciativa popular de la gente, de vecinos, que intentan ayudar a otros vecinos. Por lo tanto, no está sometida a ningún control jerárquico y esto queda claramente demostrado cuando se arriba a las conclusiones de esa pretendida investigación administrativa que hizo el MIDES. Como el ámbito administrativo no es el adecuado y la coordinadora no puede ser sometida a ninguna responsabilidad administrativa porque no tiene ni la obligación de controlar ni la obligación de rendir cuentas a nadie, más allá que a sus propios integrantes y de manera horizontal como es su diseño, como ustedes sabrán, como esto no permite sacar conclusiones que lleguen a ninguna sanción o reproche administrativo, se decidió que esas conclusiones fueran trasladadas a la Fiscalía Penal en la búsqueda de algún delito, eventual delito, que pudiera existir en esas conductas que se dice se encontraron como resultado de la investigación. Y ahí conviene hacer algunas otras precisiones. Las organizaciones sociales y las personas jurídicas en nuestro país no pueden ser sometidas a un proceso penal. Los únicos responsables penalmente son las personas físicas. Por lo tanto, la coordinadora como organización no va a ser sometida a ningún proceso penal porque no es posible hacerlo en nuestro sistema legal. En ese sentido, transmitir la tranquilidad de la coordinadora, no solo la tranquilidad de su obrar, que proviene de sus acciones, sino también la tranquilidad de que como coordinadora nadie puede llevarlo a una fiscalía ni a un juzgado. En el Uruguay, en nuestro sistema jurídico, los únicos que pueden ser responsables de la responsabilidad penal son las personas físicas. Y en este sentido, conviene aclarar que lo han dicho específicamente los referentes de la coordinadora, todos quienes la integran, la coordinadora no está para encubrir ninguna acción que pueda ser reprochable, ni desde el punto de vista penal, ni desde el punto de vista ético, porque siempre ha actuado inspirada en los más altos valores éticos y en el principio de solidaridad para con los demás. Así que mal estaría o mal podría entenderse que va a encubrir alguna situación irregular que pudiera haber, como seguramente las hay en todos los ámbitos de la vida. Pero quiero dejar claro entonces que no existe responsabilidad penal de la CPS y es posible atribuirle responsabilidad penal. Por otro lado, cuando hablamos de la responsabilidad de las personas físicas, en este caso, alguna de las personas que puedan haber estado vinculadas con alguna de las ollas que se encuentran ubicadas en la coordinadora, bueno, ahí tenemos que entrar a analizar otros puntos para que la responsabilidad penal pueda caber. Y en esto también me interesa ser contundente. El sistema penal, el MIDES ha decidido que estas y el resultado de esta supuesta investigación o de esta segunda investigación se trasladara a la Fiscalía. Ahora es la Fiscalía la que tiene que decidir qué hace con esto que se planteó, que en principio no es más que una noticia que le llega a la Fiscalía. Hoy por hoy no tenemos ninguna citación, por lo menos no sabemos de ninguna citación que haya llegado a ninguna persona vinculada a las ollas, por lo tanto no existe ninguna investigación formal por parte de la Fiscalía. Sí existe la situación de que le llegó una denuncia que todos conocemos, que hizo el propio Ministerio de Desarrollo Social. Antes de ingresar al penal, me interesa también aclarar un punto que no es menor. Existe consenso entre todos de que Uruguay vive una situación de inseguridad alimentaria. Esto no lo dice, no se lo dicen las organizaciones que han venido trabajando con la coordinadora, como Solidaridad UY, como la Facultad de Ciencias Sociales, que también ha hecho informes, sino que lo dice el propio informe 2022 del MIDES, en el que participó también el Ministerio de Salud Pública, que da cuenta de que Uruguay se encuentra en una situación de inseguridad alimentaria que además es más grave en los hogares que tienen niños menores a 6 años. Eso es una realidad. Ahora bien, lo primero que hay que preguntarse es cómo se responde ante esa situación de inseguridad alimentaria, sobre todo afectando a los más débiles. Bueno, el único responsable de atender esta afectación a los más débiles en el tema de la alimentación es el Estado. Quiere decir que ante lo que nos encontramos eventualmente es ante la responsabilidad del Estado de no dar respuesta a esa situación admitida por todos de inseguridad alimentaria. Quiere decir que aquí lo que aparece son las organizaciones sociales para intentar paliar una obligación que no ha sido asumida ni satisfecha por el Estado. Fíjense que desde este punto de vista los investigadores deberían transformarse en investigados. Los acusadores podrían transformarse en acusados o deberían transformarse por lo menos en acusados de no cumplir eventualmente por una cuestión de omisión en los roles que le han sido atribuidos en este caso al Ministerio de Desarrollo Social. Hecha esta aclaración, les decía, desde el punto de vista penal, habría que ver de qué delitos o qué delito se acusa a alguien, a alguna persona física, como dije al principio, ante esta situación. Eventualmente, me animo a pensar que estamos hablando de una eventual apropiación indebida, es decir, de malversación de alimentos, de quedarse con alimentos que tenían otro destino. Bueno, lo primero que la Fiscalía tendrá que analizar, si avanza con esta investigación, es lo que nosotros en materia de derecho penal denominamos el principio de oportunidad, ¿no? Lo que antiguamente eran las razones de política criminal. ¿Qué quiere decir esto? El sistema penal no puede perseguir todas las conductas que en la vida de sociedad se producen cotidianamente y que podrían ser reprochables o podrían encajar en el tipo o en la figura penal del delito. Entonces, cualquier país serio con una política criminal seria elige, por el principio de oportunidad, qué delitos perseguir y qué delitos no perseguir. En este sentido, a propósito de la entrada en vigencia del nuevo Código del Proceso Penal, el principio de oportunidad, que siempre existió, antiguamente se le llamaba razones de política criminal, toda la vida los fiscales decidieron qué perseguir y qué no perseguir, pero actualmente está regulado en ese código y los fiscales tienen elementos como para tomar decisiones sobre qué perseguir y qué no perseguir. Esos elementos que determinan que un delito se persiga o que una infracción a la norma penal se persiga o no se persiga son, por ejemplo, que el delito no tenga una pena mayor a 2 años. En este caso, si hablamos de la eventual apropiación indebida, no tiene una pena mayor a 2 años, por lo tanto, esa no es una razón para perseguirlo. Que sea cometido por un funcionario público, por lo que acabo de explicar anteriormente, acá no habría nunca un delito cometido por un funcionario público, porque se trata de actividades voluntarias. Y después habría que considerar la entidad del delito en función de la lesividad, de lo que se denomina la lesividad del bien protegido. Es decir, ¿de qué se trata? ¿De qué bien se trata? En este caso se trata de alimentos. Es decir, de alguien que eventualmente utilizó alimentos con un destino que no era adecuado. Por lo tanto, deberíamos considerar, o debería considerar, o deberá considerar la Fiscalía si decide dar andamiento a esta denuncia, si realmente esa lesividad es importante, o como decía el profesor Zaffaroni, se trata de una ínfima lesividad que no merece ser perseguida. Esto tiene que ver con la política criminal del Uruguay. Por eso es una decisión que la Fiscalía deberá tomar, pero que debe considerar todos estos puntos que mencionaba, que son de estricto orden legal, pero además debe considerar si perseguir este tipo de eventuales delitos, porque ni siquiera sabemos si se cometieron, es de interés público para el país. Si la política criminal del Uruguay debe estar dirigida a perseguir a quienes, en el marco de una actividad solidaria, cocinan para otros que se enfrentan ante una situación de hambre o de inseguridad alimentaria. El Uruguay deberá decidir si este tipo de actitudes, que además se realizan, estas actividades que además se habrían realizado ante la omisión del Estado, merecen ser perseguidas criminalmente, o es más serio que un país como Uruguay, ante la coyuntura actual, decida perseguir otros delitos de otra envergadura y cometidos por otros, que habitualmente no están tan cerca de ese tema. Eso es más o menos las conclusiones a las que nosotros arribamos después de haber leído los documentos que los compañeros nos acercaron y haber analizado jurídicamente lo que por ahora sabemos públicamente, porque repito, desde el punto de vista estrictamente procesal, aún no tenemos ni siquiera una investigación dirigida a alguien, a una persona. Muchas gracias. En este sentido, en realidad nosotros queríamos compartir un poco con todo lo que expone, lo que nos comparte Juan y lo que nos ha acompañado y lo que hemos intercambiado en estos días, nos genera en cierto sentido una gran tranquilidad tener este acompañamiento y esta exposición tan clara de todo lo que surge legalmente de toda esta situación en la que nos encontramos. Tranquilidad en este sentido, quiero decir. Nosotros estamos muy tranquilos de estar haciendo las cosas bien, no estar cometiendo ningún delito, pero sí genera una gran indignación y una gran tristeza en los barrios y en todas las personas que estamos poniéndole el hombro a esto ya por tercer año consecutivo, una indignación y una gran tristeza, estar viviendo el hostigamiento que estamos viviendo por parte de las autoridades de nuestro país. Hostigamiento que además la prensa se encarga de profundizar, agrandar y que hace llegar a todas las personas a sus casas a través de todos los medios posibles. Ese hostigamiento que estamos viviendo, muy fuerte y muy potente, nos genera una gran indignación y una gran tristeza. Entonces, tener este respaldo tan claro, tan potente, que traspasa más allá de nosotros a todos los barrios y a todos los vecinos y las vecinas que están sosteniendo las ollas, nos genera dentro de todo una gran tranquilidad. Parece increíble, pero realmente ustedes piensen que somos vecinos y vecinas de los barrios, que estamos recibiendo calificativos de miserables del presidente de la República, de, ¿cómo era?, de organización delictiva, de medios de prensa que nos están dedicando editoriales semana tras semana tratándonos de delincuentes. Yo soy una persona común y corriente que sale a laburar todos los días, que soy docente además y me encuentro con padres de familia, con niños, con niñas, con estudiantes todos los días en todas las áreas de la educación en la que trabajo, y el presidente está diciendo que soy una miserable, que me estoy robando la comida de la gente. Imagínense qué se siente eso para mí, para Fernanda, para Esteban, para todos los que estamos sosteniendo las ollas todos los días. Después de, en mi caso, a veces 12, 15 horas de trabajo diarias, llegar a mi casa a cargar a veces los 25 kilos de lentejas en la espalda para que la olla se pueda hacer. Entonces, es realmente muy, muy triste lo que estamos viviendo en ese sentido, lo que están queriendo gestar alrededor nuestro si hablamos de construir relatos, que hasta que se ha puesto de moda hablar de que nosotros estamos construyendo relatos, el relato que están queriendo construir la gran mayoría de los medios de prensa, lamentablemente, y las autoridades nacionales de este momento, este relato de que somos miserables, de que nos estamos robando todo y que estamos lucrando con el hambre de la gente, realmente para nosotros es muy triste y muy indignante. Este ataque que sin duda está buscando hacernos mal en muchos sentidos, es realmente horroroso. No solo estamos visualizando cómo cómo buscan tratarnos de diferentes cosas, sino que además estamos siendo calificados de estar queriendo hacer política partidaria, ¿no? Y para nosotros queda clarísimo que la política partidaria la está mencionando solo el ministro y otras autoridades del gobierno. De hecho, en vez de transmitirle a la coordinadora más información sobre la denuncia, le manda al presidente de otro partido las fojas de la denuncia en fiscalía, de las cuales nosotros no tenemos ni idea. Entonces, nosotros nos preguntamos quién está haciendo política partidaria. Definitivamente nosotros no somos. O sea, quien está haciendo política partidaria es la persona o las personas o las autoridades que se están dedicando todo el tiempo a nombrar a un cierto partido político en el medio de todo esto, al cual nosotros nunca mencionamos, por medios de prensa, por redes sociales. Creo que es clarísimo, ¿no?, que lo que está sucediendo es eso. Bueno, yo, de mi punto de vista y de lo que a mí me concierne, yo soy una vecina como tantos, que lo que estamos haciendo en realidad es ser solidarios. Estamos cumpliendo con cumpliendo con algo que no nos corresponde, porque estamos en barrios que notamos la necesidad, el hambre, educación, laburo, falta todo ese tipo de cosas, y estamos haciendo cosas que lo hacemos por, la palabra lo dice, solidarios. Estamos colaborando, brindando una copa de leche, un plato de comida, pero no solo esa labor hacemos. Hacemos una labor, yo no soy psicóloga, yo no soy asistente social, soy empleada doméstica. Tengo mi trabajo y vengo a mi casa a hacer la merienda para los niños y para los padres de los niños, para que también ellos tengan que merendar esa tarde y tengan para la mañana siguiente. Pero yo escucho a mis vecinos con problemas, a los niños que no tienen que ponerse, que están descalzos, que no les falta un abrigo, que no tienen un juguete, que tienen muchas necesidades. En un barrio que bajo barro salen a estudiar, tienen que pasar por el barro, por todas esas cosas. A los padres que no tienen laburos para brindarle lo que nosotros les estamos brindando como solidarios. Salimos a manguear, como lo dije el otro día, para poder sustentar y brindarles, poder darles todo lo que les hace falta. Entonces, estamos haciendo un trabajo que obviamente a mí me gusta hacerlo, porque vivo en un barrio que lo necesita, como ella también lo hace, escucha a sus vecinos, las necesidades, Esteban, como muchísimos, porque nos interactuamos entre otras ollas, otras redes, otros territorios, y sabemos la necesidad que hay. Entonces, que se nos tilde de esa manera realmente no es agradable, no se siente bien. Para complementar un poco, quizá decir que obviamente todo este andamiaje que se ha montado tiene sus efectos, ¿no? Después de 3 años de labor, como decían las compañeras, enfrentar estas situaciones no es fácil, y ha llevado a que muchas iniciativas terminen por no soportar más la presión o el cansancio acumulado, que en vez de tener una actitud yo no digo reconocimiento, pero sí por lo menos de colaborativa desde las autoridades, tenga que enfrentarse a este tipo de campañas. Respeto. Respeto, no es agradecimiento. Exactamente. Respeto. En verdad, la CPS, la coordinadora de que surge, las ollas de que surgen, no han pedido nunca nada a cambio. Pero sí, desde aquella conferencia que hicimos y de otro momento que hemos hablado, ha surgido lo que tú decías, Fernanda, y es la palabra respeto. Ya que no nos van a ayudar, ya que nos han dejado solos en esta tarea, por lo menos que se nos respete, por lo menos que no mientan, por lo menos que no engañen, por lo menos que no manipulen las cifras. Nosotros hemos tejido, bueno, 2 instancias. Una fue el conversatorio que se realizó la semana pasada, ¿no?, donde tratamos de sintetizar datos duros de la realidad, respaldados por organizaciones serias, ¿no?, como lo son la Oficina de las Naciones Unidas para la Población, la Universidad de la República, el Colectivo de Investigadores de Solidaridad UBI, el Sindicato de Trabajadores del MIDES, ¿no?, para tener una visión lo más cercana posible en cuanto a datos, ¿no? Y como decía Juan, esos datos son duros, siguen siendo duros, y en un país de economía en crecimiento, el que haya todavía ollas populares tendría que ser lo que preocupe a las autoridades, ¿no? Y eso no está ocurriendo. Acá el eje se corrió, ahora estamos hablando de de que personas que han trabajado 3 años sin descanso para que no falte la comida a otros vecinas y vecinos, en vez del el eje ser el por qué hay gente que precisa ir a comprar un hoyo popular, ahora el eje es acusar a esas vecinas y a esos vecinos de malversación, de deshonestidad y de tener actitudes fraudulentas. Frente a eso, nosotros la respuesta es la que hemos venido dando siempre, a más problemas, más solidaridad, más organización, estar más juntas y juntos que nunca, pero también transitar por el camino del aprendizaje. Y eso significa siempre estar apoyados en datos certeros de la realidad sobre las situaciones en las que vivimos. Y frente a esta situación de ataque a nivel jurídico, poder anunciar y agradecer que el equipo de Juan va a estar al lado nuestro asesorándonos y para poder de esa manera dar las mejores respuestas posibles frente a situaciones que como vecinas y vecinos de barrio que somos muchas veces no podemos afrontar.